Miércoles 27 de mayo, la creación y el tiempo. Lea para este segmento del estudio la lección de esta semana Génesis capítulo 5 y capítulo 11. ¿Cómo traza la Biblia la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham? Hay un elemento que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia. Contienen el elemento del tiempo, lo que hace que algunos eruditos acertadamente las llamen cronogenealogías. Contiene un mecanismo imbricado de información genealógica junto con intervalos de tiempo, de modo que cuando la persona 1 tiene X años, fue padre de la persona 2, y la persona 1 después del nacimiento de la persona 2 vivió y años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5 agrega a la fórmula de modo que la persona 1 murió a los 70 años. Este sistema imbrincado impedía eliminar o añadir generaciones. Génesis 5 y 11 contienen una línea genealógica continua, como lo corrobora Primera de Crónicas 1, 18 al 27, en la que no hay generaciones agregadas ni ausentes. De esta manera, la Biblia se interpreta a sí misma. Durante casi 2000 años, los expositores, tanto judíos como cristianos, han interpretado que estos pasajes representan la historia y que son una manera precisa de determinar la fecha del diluvio y la edad de la tierra, al menos desde los 7 días de la creación, como se muestra en Génesis 1 y 2. En las últimas décadas ha habido intentos de reinterpretar Génesis 5 y 11 para acomodar edades más largas, como algunas interpretaciones humanas y falibles de datos arqueológicos e históricos pretenden sugerir. Esto plantea serias preguntas sobre la fiabilidad del registro bíblico. Pero si queremos entender el concepto divino del tiempo y su evolución a través de la historia, debemos reconocer que estos dos capítulos son históricos y teológicos, ya que vinculan a Adán con el resto de la humanidad y a Dios con el hombre en el ámbito de los alcances del espacio y el tiempo. Génesis 5 y 11, 10 al 26 brindan el marco temporal y la cadena humana que unen al pueblo de Dios con el hombre a quien Dios creó como el punto culminante del acontecimiento de la creación en 6 días de este planeta. Aunque estos pasajes del Antiguo Testamento existen por razones buenas e importantes, ¿qué dice Pablo en 1 Timoteo 1, 4 y Tito 3, 9 que debemos tener en cuenta al hablar de este tipo de textos?